como en mi sueño. Pero esta chiquita de la que hablo, más que tener un nido, tenía un establo. Y le metí una mano, le metí una pierna, le metí la cabeza y hasta una llave inglesa, le metí las narices. Y dentro me caí. Y le metí un sombrero, le metí una oreja, le metí un saxofón y un helado de mesa, le metí el bocadillo. Y dentro me quedé. Y un helado de fresa, le metió el bocadillo. Y dentro